siento. La reina de mi corazón, eres mi mundo entero. Haces mi vida tan simple solo con un beso de tus labios, tú y yo acurrucados. No, eres muy fácil, pero esa trompita ya la tengo acomodada. Cuando te enojas te llevo a donde tú quieras. Un ramo de flores te llevo. Tú créeme, te voy a asegurar un amor pa' siempre. Bajo un ángel del cielo para cuidarme. Igual yo te cuidaré. No dejes de ser la misma niña que yo al conocer. Me enamoro con sus ojazos color miel. Hermosura de mujer. Hermosura de mujer. Gustos, conectamos demasiado. Ponemos rolas y las cantamos lado a lado. En la troca yo manejo y tú bailando. Loco estoy desde el primer día que tú y yo nos cruzamos. Antes de conocerte el amor me ha fallado. Tantas veces y llegaste en tiempo exacto. Tú créeme, voy a asegurar un amor para siempre. Bajo un ángel del cielo para cuidarme. Igual yo te cuidaré. No dejes de ser la misma niña que yo al conocer. Me enamoró con sus ojazos color miel. Hermosura de mujer.